FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. A todas. Y a todos. Y a todos, bueno. Buenas noches. Está bien. Otra noche acá en tratar de conquistar al mundo. Feliz cumpleaños, Fecu. Gracias. Fue tu cumpleaños y no dijiste nada. Fue mi cumpleaños el lunes. El lunes pasado. A ver si la chica de la esquina, Mariana. A ver si la chica de la esquina por fin nos manda aunque sea una empanada. ¿Cuántos junios lluviosos cumpliste? Y 28. 28 junios son una bocha. Son un montón, Te inundaste, boludo. Mira, pero mira cómo me mantengo. Está bien. Bueno, y acá. Sabroseando. ¿Será? ¿Cómo se diría? ¿Sí? ¿Sabroseando? Mirá cómo se llama lo que te regalé. Mirá cómo se llama, Mati. Pero no es el regalo de acá de Sol. Es una marca, está muy bien. Qué mejor gusto. Sí, lo vi y dije, este para Fecu. Tiene que tener rico gusto. Tiene un gusto muy rico. Muy sí. rico. Según también, pará, según de quién. De quién venga. Y yo te lo traje, de no, mí, sí, viene está, de mí, viene ah, de mí. Está viene rico. De mí. Ah. Está rico. Había otro, no serían. Claro, ojo que esto, este vino viene de una selección de vinos de viñedos recostados en el imponente, en al costado de la imponente cordillera de los Andes. Sea de, y seguro, sí. Por eso seguro, el vino tiene que ser rico. Si la cordillera es linda, el vino tiene que ser rico. Y seguro fueron podados. Fueron podados, claro. Hijo de puta. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Viste que tenía razón de, la, de las connotaciones. Sí, porque estamos leyendo un artículo que está muy bueno, que habla de la palabra puta, de dónde viene, ¿no? De toda la etimología de la palabra. Entonces, como que está muy familiarizado con todo, entonces cualquier cosa que decimos nos miramos, ya nos reímos porque tiene que ver con la palabra, que significa niño, niña. Podar. Podar. Entonces, bueno. El niño que poda los arbolitos. Claro, ¿no? El puto fue a puto. El niño que se agacha y así, poda. Claro, en la Roma antigua, puto era el niño que se le decía puto al niño que podaba los arbolitos. Sí. No, pero primero, buena onda, ¿eh? Claro, primero era un esclavo y después se le agregaba el tema sexual, ¿no? Claro. Una cosa así. Entonces, era, bueno. Y, ¿cómo Chavali. Era? Y puta o no sé qué, era una diosa, la diosa de... De los podadores de árboles. De los podadores de árboles. Antes, viste que en Roma había diosa para todo. Menos mal que no tenían internet, porque, claro. ¿Sabes? Imagínate la diosa de Google, la diosa de cualquier cosa se te ocurra. Del fútbol. Los tipos debían tener igual, la diosa de... No hay diosa. Está re bueno, mirá, porque acá dice, con la misma lógica... Porque qué sé, mi chico, mi chica diría, mi puta, mi puto, ¿no? Claro, sí. Mi niño, mi niña, mi puta, trae los putis. ¿Y dónde están los putos? Sí, están en el una jardín. En la plaza, claro. Pero no es un insulto, estás acá, lo sacaste, ¿dónde lo sacaste? En el internet. ¿Pero del diccionario? Así es. De internet. Entonces, si está de internet... Es igual, verdad. Igual ¿es yo verdad? Rescato lo que viene después de la explicación de la etimología de la palabra, que es... Esto de distinguir entre la puta, la meretriz y la prostituta. La prostituta. O sea, que la meretriz y la prostituta son las que viven de esto. Y la de puta no por de placer. Podar árboles, no, viven de podar otras cosas. De trabajadoras sexuales. De las trabajadoras sexuales. Y está la puta que lo hace de onda, sí, de oficio. Y de gusto. De gusto. La gauchita, claro. ¿Ves che, no me hagan decir estas bueno, cosas. Bueno, pero... A ver, funcionó así el lenguaje en Roma. Hoy se dice puto por esto y mañana se va a decir gauchita y van a ir al diccionario y decir, che, ¿sabes qué gauchita, lo que nosotros conocemos como gauchita, antes era otra cosa? Claro. Capaz que un programa, en un programa en este momento en Grecia están hablando de lo mismo, pero diciendo, ¿sabes que en Argentina no dicen puta, dicen gauchita? Claro. Allá capaz que se va a perder el valor de la palabra del gaucho, del macho, del que tenía las boleadoras. La palabra se transforma. Se va la palabra se transforma. Loco, así se van transformando las palabras. Así. Claro, son todos putos. Me van a dejar. Saludamos acá a nuestro operador Mariano. Te quedaste. Dale. Nos sí, quedamos sí. así, ¿no? Sí, me quedé. Pensé que ibas pensando. A decir algo, que te quedaste. No, estaba pensando. Estaba pidiendo a la gente un aplauso. Abrimos con un tema de la renga, como todos están muy haciendo en el día de ayer, en el día de hoy, ¿viste? La típica. ¿Qué pasó? Y roban con el Che Guevara. Entonces, vamos a hablar con sí, un tema sí, del sí. Che Guevara. ¿Sabes que dijiste roban con el Che Guevara y yo me imaginaba? Así que entra un... Es que está con el Che, adelante. ¡Arriba las manos, tengo el Che Guevara! ¡Estamos con el Che! ¡Dame todo que estamos con el Che! No, pero claro. Pero corte. Estoy con el puto del Che. El puto del Che, ya está. ¡El chico! ¡Estoy con el chico! No, pero suponele así, no sé... Imagínate Tinelli, sí, lo tengo re presente a Che Guevara, lo tengo pintado en el capó de la Ferrari, ¿viste? Roja, pero es roja la Ferrari. Ey, no sabés la estrellita también, la estrellita de la frente también. Qué zarpado, hijo, eso no. No, wow. Pero... ¡Vivo! Pero me imagino así, viste, que ayer yo miraba en Facebook porque ayer 14 de junio Che Guevara, si estuviera vivo, cumpliría 83 años. ¿83 años? Entonces estaría... Ayer había todos los Facebook fotos de él, capaz no tendría tanta connotación como ahora. Como si... ahora que está muerto, digo. Claro. Estaría por el mundo dando charlas, claro, dando charlas y de cómo la revolución y no sé qué, el socialismo. Y esa es la cuestión. Los héroes se tienen que morir, si no, no sirven. No son héroes. Claro, rock and roll. Rock and roll. Pará, mirá, justamente, mira, te voy a leer algo que pusimos hoy en Facebook que dice: los hombres que luchan son dos cosas. Para los que están a favor de su causa son héroes. Y para los que están en contra de su causa son terroristas. Claro. Entonces Che Guevara era un terrorista para. Y mirá, el malo es para el bueno para el malo. Claro. ¿Quién dice que es bueno y quién es malo? Nadie, ¿no? Dios. Claro, ¿quién define lo bueno y lo malo? El que no cree en Dios, no sé. Nada. Bueno, por eso, o sea. Para mí, el bien y el mal es una definición. Fecu, ¿qué quieren? ¿Choripán o empanada? Aplauso. Yo quiero una empanada de choripán. Bueno, ya era hora, che, ya era hora. Bueno, Nati, le mando un saludo, que la otra vez me mandó un mensaje, como me hizo reír. Muchas gracias por alimentarnos. Sí, o por lo menos hacernos generar saliva en la boca. Que no llegue nunca. Lo que haya, trae. Empanada de merluza. Sí, lo que haya. No, esto es terrible. La típica de sal. Claro. La empanada de sal, la de yerba. Yo me he comido un par. Qué zarpada. Siempre llovía que no. Pero nosotros íbamos a pasar año nuevo siempre con mi viejo, ¿viste? Sí. A Rodríguez, no sé dónde tenía familiar. Y siempre hacían esas pelotudeces los viejos de allá. ¿Viste? Empanada con algodón, ¿viste? ¡Juá, le tocó la empanada! Sí, a alguien le iba a tocar. Si la pones en el horno, la mezclas con la demás, lo lógico es que, claro, que le toque a alguien. Y ahí que te toque a vos que lo hiciste. Ah, bueno. Si no la marcaste, viejo. La tiraba a la basura. Che, la que no, se la habrán comido. Poca estrategia. Falló. Pero bueno, lo que haya que traiga, lo que pueda traer. Bueno, como mandó mensaje Nati, están llegando otro mensaje. Somos cuatro. Mariano no se lo ve, pero está ahí. Se lo escucha. A nosotros tampoco, me parece. No lo escuchan los demás. Sí, a mí se me ve. Hoy estamos muy divertidos. Sí. Lo que haya. Bueno. Me acordé del capítulo de Los Simpsons cuando aparece Mary Poppins y está. ¿Cómo se llama? Bueno, yo me acordé de un capítulo de South Park. Que está Willy así haciendo el personaje de Mary. ¿Viste que está Mary Poppins? Sí. Y hay un chabón en la plaza, bueno, sí. Haciendo el personaje ahí. Bueno, yo me acordé de un mono que también tocaba la batería para ayudarlo a Cartman a deletrear. Viste que allá en Estados Unidos en concurso de deletreo, de palabras, sí, no sé, de separar en sílabas. Torneo de deletreo en la frente. Claro. Entonces a Cartman lo ayudaba un mono que tocaba la batería. Entonces bueno, le iba tocando la batería y Cartman sabía cuántas sílabas eran o letras. Claro, ya lo había. Y el mono lo miraba a Carmen, que estaban en el concurso, y el mono lo miraba a Carmen y se ponía a hacer una paja en vez de tocar la batería. ¿Y qué pasó? Y perdió. Y entonces le decía, mono hijo de puta. No pudo deletrear paja. Porque era un niño mono. Porque claro. Era un niño mono, como dice la etimología de la palabra. No es un insulto. Igual es de costumbre de los monos y las monas de ir por la vida y tocarse. ¿Sabes qué? Bien. Yo te voy a contar. Yo cuando era niño tuve un amigo. Dicen que era un mono. No, y ese amigo era un mono. Mi viejo se fue a misión. ¿Viste? Mi viejo es de esos tipos que se va y se trae recuerdos. Y se trajo, pobre, un mono. Y lo tuvo para traerlo. Lo trajo en una bolsa, no sé. Era un mono de esos. En una alpillera. Capuchino, sí, seguro. En el baúl. Sí, seguro, en el bolsillo. En el bolsillo. Y para atrás. Y el mono fue amigo mío durante, creo, de 3 años, hasta que lo llevamos al zoológico de... ¿Cómo se llama? Luján. ¿De Luján? Al de Cutini. Cuando estaba Cutini, sí. Por los días más o menos que cagó a tiros a otro mono más grande, porque, no sé, se escapó de la jaula. ¿En y serio? Lo puso, lo cagó a corchazos. El tipo era un señor feudal entre los animales. Entre los animales, claro. Yo le llevo el mono. Íbamos todos los fines de semana a saludar al mono, a visitarlo. Entramos gratis al zoológico de Luján. Obvio. Y iba a pasar el día. Y yo veo que al mono mío lo tenía cagando otro mono que estaba antes en la jaula, un mono más viejo, el mismo tipo, pero más viejo, y lo fajó. Entonces voy y hablo con Cutini, yo soy en ese momento soy un pibe de 10 años, y le digo, señor, este mono le pega a mi monito, ¿qué pasó? Entonces el tipo dice, no, quédate tranquilo que yo Estas cosas las arreglo. Acá los... Claro, dice, acá los animales no joden, dice, acá los animales vienen a estar tranquilos. Si hay un mono que molesta, se va a pasear con los leones. Dice el tipo que lo tiró a los leones. ¿A tu mono? No, no, al otro mono. Y mi mono se quedó ahí con todas las monitas, porque en realidad había una disputa ahí, claro, del macho de poder, alfa, claro. Mirá, acá por... hizo hamburguesas. Por Facebook nos dicen, el otro día me tiró del pelo un mono. Dice, me quedé mirando cómo eran las cacas de los monos y me agarró desprevenida. Es una muestra de cariño. Yo creo, no, el mono a mí me tiraba el pelo, me sacaba los piojos. A mí, ¿te sacaba los piojos? Me sacaba los piojos. Bueno. Es más, se acercaba a mí solo. Yo me quedaba con en el árbol con el mono. El mono pobre, mi viejo lo tenía con una cintura, con una cadena en la cintura. Oh. Sí, no, el animal era tu padre. Era muy, sí, el animal era mi viejo. Y lo tenía de la cadena, cada tanto se escapaba y le tiraba piedras a los gatos, le comía la cabeza a los pajaritos de mi viejo. Mi viejo tenía pajaritos en jabón. ¿Tu mono? Claro, viste, y se mandaba esas cositas. Pero copado, viste, y se pajeaba. Ah, bueno, venía, ¿a qué venía? ¿Pero qué pasó con él? ¿Dónde quedó tu mono? Quedó en el zoológico de Luján. ¿Está ahí? ¿Si vas ahora, está ahí? No, ya no creo que esté, ya. Se lo dieron de comer a los leones. Y algunas habrá mandado, capaz que sí, espero. O por ahí vino otro nuevo y pasó lo mismo. Y le dieron un pasaje a Misiones, sería lo más lindo, pero no sé. Claro. Estaría bueno. Pero bueno. ¿Por qué volví a Misiones, sí, en la arpillera? Me voy a poner a llorar. Es muy triste el monito ese. Pero, boludo. Bueno, amigo. ¿Cómo le va, señor? Llega gente a tratar de conquistar el mundo. De al revés. ¿Uy, eso? Quiero escribir por Facebook y me aparece un... ¿Cómo se llama eso? Eso es un test que te hace la máquina. Eso es un engaño pichanga, para ver si, me vos no sos, si vos no sos un programa. Y tenés que teclear. ¿Cómo? Claro, para ver si vos no sos un programa. Porque hay programas que están hechos para abrir... otros programas. La verdad que no sé para qué sirve. O sea, debe ser para darse spam. Publicidad. Para mí son virus. Ah, claro. Bueno, entonces, aparentemente, si te corren las letras o te ponen letras que solamente visualmente puedas entender qué significa esa letra. Y pero no que es un re super programa, boludo. Y hay algo. Sí, yo me imagino que sí, no sé. Preguntale, si no, ahora no, vos una pregunta para Sol. Para si te acordás de los monos que vivían en la casa de la reja blanca, sí, acuerdo, que quedaba acuerdo, sobre Perú. Sí, ah, acuerdo, yo los conocí, los monos. La casa también. De los monos. Sí, yo la sí, conocí, sí, los sí, monos. Yo me acuerdo. Sí, los recuerdo, pobrecito. Casi nunca. Me acuerdo, sí, de esos monos, ahora que lo dices. Bueno, a la vuelta de tu casa. Y si yo vivía cerca de tu casa, cuando éramos niños que no nos conocíamos. ¿Qué dije, boluda? Vos estás enamorado de mí desde ahí, entonces, cuando éramos niños. Si te acordás que iba a jugar a la pelota a la esquina de tu casa y de ahí me quedaba mirando sobre el balcón. ¿Eras un pervertido sexual? Claro, yo la... Como los monos. Se quedaba ahí en el árbol. Era un niño putis. Igual no te preocupes que no era yo solo, éramos varios. Dale, Fecu, que vos tenés vida de mono. Yo me parecía que faltaba alguien. ¿Alguien boludo, lo conoce a Fecu? Sí, me estoy acicalando, me estoy sacando los piojos y con la otra mano me estoy haciendo, tocándome. Está muy bien eso. Sobre todo lo de la otra mano. Sí, es muy buena esa. Claro, porque una es para, digamos, estar bien y estar presentable, el acicalarse, y el otro es como más personal. Sí. Es como para uno. Como para darle una actividad al cuerpo. Para, claro, para sentir que uno está vivo, ¿no? Sí, sí, obvio. Acá tenemos un mensaje de Gaby. Buenas noches. Buenas noches a ¿qué todos? ¿Qué pasó, Darío? ¿Te quedaste por el camino? No, bueno, ya Fecu sabía mi... ¿Qué sabía? Itinerario, que no iba... Que pará, era, no se peleen en vivo. Ya bastante que nos peleamos nosotros. Que no esté. Que yo le había dicho a Fecu que era probable que no esté por la operación de Vero, mi compañera, como decís vos. ¿Cuánto te salió, ¿cómo te che? Está saliendo la operación? No, salió bien. Salió todo bien. Y ayer le dieron el alta recién. ¿Viste? Así que sí, vos te estás haciendo cargo de las cosas así, de limpiar, sí, estoy lavar. Cocinando, en este momento estoy cocinando. Así que imagínense, estoy a full. Ah, ¿viste? No, ¿viste cómo es? Que no es tan fácil. Me tocó bañarlo a los chicos. No, lo hago todos los días, pero hacerlo... Ah, cállate, Dario. No, te juro que cuando estoy en mi casa lo hago y tengo testigos de eso, pero hacerlo continuamente se hace más difícil. ¿Cuál es el menú agasajo? Pues decís, hoy estoy contento, claro. Quiero agasajar a mi familia, compañera. Claro, a mi compañera. Que la compré en su... A ver, ¿cuándo hice algo? Ayer hice bifes a la crema, por ejemplo. No, pero hoy. Y hoy estoy haciendo filet con verduras, así no. Ah, bien, ¿eh? sí, no me estoy, qué sé yo, no me estoy esforzando mucho, pero... Para mí, si no estoy esforzándome, es un arroz con huevo frito o arroz... arroz con queso, ni huevo, qué huevo, arroz con queso, boludo, qué huevo. Claro. Ya es mucho huevo, aceite, prender otra hornalla, pará. Arroz con queso. Sí, sí, no, bueno, a veces lo hago también. El otro día hice unas papas fritas con... ¿Qué hice? ¿Sabés qué? En mi casa no comemos papas fritas, porque da fiaca hacer papas fritas. Ah, y sí, ¿y bueno. Y pero claro, eso. Producto postmoderno, si los hay. Claro. Es como, viste, lavar la papa, pelarla, cortarla. Sí, es todo un tema. Pero está, forma parte de la cultura, ojo, forma parte de la cultura. Yo creo que si vas a, no sé, a la India, no pelan la papa igual que acá. Es verdad, la hierven así. ¿Sí? Mirá. Yo he cocinado, he hervido papa y comerla con cáscara. Que... Bueno, mi vieja nos cocinaba así. ¿No? Es más nutritiva. Mi vieja nos cocinaba así, ponía la... Claro, ponía las papas, las lavaba, las ponía enteras y ponía huevo y verduras. No, comíamos así la papa, con después la pelábamos. Con la tierra, todo, así con los bichos también. Sí, porque teníamos quinta. ¿Vos te reís de mí? Es que yo imagino que si la papa con la cáscara es nutritiva, cualquier fruta el fuego con... mata todo. Sí, pero además cualquier fruta con cualquier bicho va a ser más nutritiva que sin bicho. Y claro, porque tiene los nutrientes claro, del insecto. Claro. Del bicho, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Es lo que decía mi abuelo. Por eso como ¿a qué gusto? Con gusano. Claro, ¿qué gusto va a tener el gusano de la manzana? Sí. A manzana, ¿qué va a tener gusto? Sí, sí. Pero con gusano. No, el gusano a manzana, le gusta manzana. Claro, porque come manzana. Lo feo es enterarse que te comiste un gusano cuando ves la mitad, nada más. Claro, cuando ves la mitad. ¿Y pero qué vas a hacer ya? Te comiste la otra mitad. Por eso. Así se encuentran los dos en el estómago. Yo tengo una peor, cuando encontrás a la mitad de su familia. Es la peor. A la casita todavía. Bueno, acá por Facebook nos avisan. Bueno, Sofía y Nahuel dicen que la cocinaban con cáscara porque es más rica. Es más rica. Sí, sí, uno dice más rica y otro porque no quería pelarlas. Bueno, esas cosas de mamá no hay que contar. Según los nutricionistas es porque conserva sus vitaminas, nada claro. más. Porque en sí, si vos haces sopa, cuando pones verduras, lo que contiene las vitaminas es el agua. Claro, no, las el verduras caldo. En sí, pues sí, están sí, hervidas. Sí. Igual que cualquier otra comida que esté como que lleve deshidratar las verduras en lo que sea. Claro. Y tomarte el caldito ese es re nutritivo. Sí, re y nutritivo. Con un gusano bien cocido. Es una birra, es una birra y estoy todo el fin de semana, ¿sabes qué? Tira derecho. Claro. Bueno, Darius, ¿te esperamos la semana que viene? Sí, es muy probable que vaya la semana que viene. Probable. Igual lo voy a seguir escuchando y voy a terminar de cocinar. Pero sí, lo voy a seguir escuchando y cualquier cosa vuelvo a llamar. Después llamanos y decinos cómo fue la aprobación de la comida de la familia. Sí. Claro, bueno, y obviamente sí. Le van a decir que sí, si es el patriarca el que trae la plata a la casa. ¿Qué van a decir? No, somos dos, no te crees. Capaz que agarra, viste, y te dice, sí, pa, estaba rico, viste, cuando me iba patrolado, tira la comida al suelo. No, claro, ¿cuáles serían las muestras muy de que... Son expresivos. En la mesa me hacen así como si tuvieran arcadas, viste, cuando me quieren comer. No. Viste, saca la lengua. Es muy buena eso. Pero ¿cuál sería la muestra de que no te gusta una comida siendo, tratando de no ser tan evidente? Como no te gusta la comida, es impasable, pero bueno. Ah, me pasó varias veces eso. ¿Y cómo cuáles serían las muestras? Y comés de a poquito, ¿viste? Y la puntita del tenedor, ¿no? Está buena, pero se te reenfrió la comida y la seguís dibujando, ¿viste? Como que comés de a poquito. A mí me obligaban a comer hígado y por ejemplo a mí no me gustaba la comida del perro. Qué suerte, tenías hígado, hay gente que no tenía. Qué No, a mí me obligaban a comer, la carne picada nunca me gustó, la carne molida, ¿viste? De carnicería, y me producía así también arcadas, y entonces... Eres un niño mimado. Y me costaba mucho comer, me obligaron hasta que un día me incliné mi cabeza para el costado y vomité, entonces no me obligaron nunca más a comer así. Ah. Che, ¿para qué están tus hijos ahí y van a usar esa estrategia? No, igual están dando vueltas, pero no están escuchando la conversación. Los putis. Igual si lo van a hacer, no importa si yo lo digo o no. Sí, es más, de alguna manera vos lo descubriste, así que ellos van a descubrir eso o alguna otra... Yo creo por que eso, sí. Yo no le enseñé a que hagan el como si tuvieran arcadas y lo hacen. Y de algún lado lo heredaron, che. Sí, sí. Y también el repetir mucho, che, está bueno, está bueno. Ah, sí, eso también, sí. Es como que la comida no está tan buena. Cuando, porque generalmente la comida está buena cuando nadie le dice nada y está porque todo está comiendo. Comiendo, está todo comiendo. Comiendo. Tú, claro. Cuando, che, te salió bueno. Ya ahí. Cuando comés, suponen que tenés puré y milanesa. Che, che, pará que están llegando mensajes. Ah, hoy hice milanesa con puré. ¿Qué, viste? Y si te gusta más el puré que la milanesa, te comes primero la milanesa y el puré lo dejas para el final. Claro, o al revés. Es verdad, es verdad. Hay gente que yo... Yo lo hago más equilibrado, trato de hacerlo más equilibrado de coso. Comer todo junto, ¿viste? O sea, la milanesa bien tapada con puré como para que los dos tengan... Che, pará, Darío, pará que llegue un mensaje. Ver, che, Mati es un gran chef, que cuente el guiso con limón. ¿Guiso con limón? Sí, sí, yo soy un artista en todos los ámbitos. Así, claro, ¿cómo es, Mati, el guiso con limón? El guiso, como lo indica su nombre, sí, es hacer un guiso perfecto, exactamente como se hace un guiso, con, digamos, con las hojitas de laurel sacadas de la huerta. Sí, laurel. Sí, no, y una planta de laurel tenés, la puta madre. Si pero no chulea, pero no yo salgo a la vereda de mi casa y edificio. No ¿qué laurel? Con el laurel. Bueno, pero por ejemplo, yo tengo un vecino que tiene una planta. ¿Ve que viví en la City porteña? Y sí, ¿qué va a hacer? Tengo un vecino que tiene romero. Yo hay comidas que me gustan con romero. Yo tengo un vecino claro, romero también. Romero al vecino. Mi mamá es romero, boludo. Tu vecino es pajero. Bueno, entonces es hacer un guiso perfectamente, llevar todo, digamos, poner por ejemplo primero la cebollita para saltear, después la carne, el ají, que forme toda una especie de salsita medio con caldo, después el agua, los fideos, la carne, todo perfecto, y a último momento la cagás poniéndole medio limón. Para ver qué onda. Sí. O sea, y un guiso como para 8 era. Sí. Así que. ¿Pero salió, se lo comieron? El guiso salió de la olla, sí, pero no lo comieron mucho. No fue más que al plato. Fue al plato, dos probadas, y yo dije, la verdad, no coman más, porque yo sé que es horrible. Estaban todos comiendo callados. Viste, ahí me falló la regla de que si comen callados. Es porque está rico, mentira. Claro. Está rico, era mentira. Estaban todos comiendo no callado, con cara de orto. Con cara bueno. Pensando de cómo iban a dejar de comer o qué estrategia aplicaban. No, ¿cuál era? Tratando de discernir el gusto. Claro, primero no querían discernir nada, querían salir de esa situación. No, ¿sabés qué? Estaban pensando todos, ¿en qué momento se le ocurrió que el limón iba a quedar bien en un guiso? Claro, ¿cuándo pensó que eso iba a funcionar? Pero bueno, claro. Viste, han hecho cerdo con ciruela y anda eso. Sí, pensando en cerdo con limón ciruela. Sale como piña. Pollo con naranja, dije, bueno, guiso con limón. Bueno. Hay un montón de mensajes para Mati. Yo como guiso con limón, pero le pongo en el plato, ¿viste? No, me fue la mierda, yo se lo tiré a la olla. Vamos a... A un tema. No. A la tanda. Y después le llegaron como 5 mensajes para Mati, así que... Bueno, vamos a tratar de... Vamos a tratar de conquistar al mundo. Nos vemos. Claro, que nos manda la tanda a Darius. Manda la tanda. Bueno, vamos a una tanda y seguimos con más. Tratar de conquistar al mundo. Señores de FM Moreno. 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en... mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha. A primera hora, en duplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes.

gente como el cerebro del presidente. Se declara sin objeción como su Mario de Garzón. Me casaré con Bush y juntos pariremos una Bush. Y un poco más adelante nuestros nietos serán tanques. Pasearemos de la mano por un mundo sin humanos. Deshojaremos margaritas con barras de dinamita. Bombardearemos en televisión, patrocinados por el ron. Y bomba, bomba, verso a verso, democratizaremos el universo. Comiendo, un aplauso para Natalia que nos trajo la comida. Tan buenísima. Al fin se nos dio. Tenemos que cumpleaños más seguido. Pará, que ahora viene mi cumpleaños. Claro. El miércoles que viene. Mati no puede hablar porque tiene la empanada de carne en la boca. Me voy a parar empanada de hierba. ¿Empanada de hierba? Bueno, para mandar mensaje de texto hablando con... para que la gente vea que estamos comiendo. Lo pueden hacer 15-59-63-81-57. Algo totalmente fuera de lo profesional. ¿Qué? ¿Comer en vivo? Sí. 15-59-63-81-57 para mandar mensaje de texto. Que ahora estamos leyendo algunos de los que han llegado. Si no, pueden llamar y salir al aire. ¿Qué número? Al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Dice, háganle propaganda por lo menos al lugar, ratas. Es urbana, Nati. No, mira, Nati. Que recopada, es re no, buena. ¿Cómo se llama el lugar de acá a la esquina? El bodegón. Ah, ¿del otro lado trabaja? No. Claro, en el bodegón. Me reservo... Sí, pues seguro están escuchando, pero bueno, gracias al bodegón. Igual creo que le pasan la propaganda acá. Claro. Son auspiciantes, sí, sí, sí. Gracias al bodegón y a Nati. A Nati, gracias a Nati. Se lo van a descontar del suelo, del suelo, del gracias sueldo. Gracias a Nati que lo trajo hasta acá. Sí. Después de tanto insistir, después le dedicamos un tema. ¿Qué tema? Todos los temas le dedicamos. Chorizos y empanada por mayor. Claro. Pará. Para este es para leer. Can, para. Voy a leer algunos mensajes que llegaron. Que para tú. Bueno, dice uno de Nati que sí, ahí voy. Bien. Pero bueno, salido. Ya vino y ya se fue. Hola, Fecu. Le mandan saludos a mi hermana que fue el cumple. Gracias. Bueno, que traiga empanado. Feliz cumpleaños, hermana. Ana, la hermana Ana. La hermana acá de Ana, feliz cumpleaños. ¿La hermana de Ana o Ana la hermana de Ana? Daniela le manda saludos a Ana. Ah, Ana. Así que, ¿cuándo fue? Que mande cuándo fue el cumpleaños y cuánto año cumplió y todo eso. ¿Y de qué signo es en el horóscopo mayo? En el horóscopo iraní. Y este, a ver, para... Mati. Y... Mati, ¿y el mitológico pastel de papa a Gaby? Ahora no puede, mono, mono comiendo. Y había otro de un mono. Pará, Mati, ¿en qué es un gran chef? Que cuente... Ya lo pasé. Ah, el anterior, limón. El sí, que va abajo, el que va abajo. Pregunta para Mati. ¿Cuántas muertes de monos pesan en tu conciencia, Gaby? Vos lo entregaste a la muerte. Mucho, no, yo lo lloré, yo lo iba a visitar al mono ese. Iba... Es más, cuando iba a... ¿Pero para, se murió? Yo calculo que ya se murió. ¿Cómo que te vino a visitar a la tumba? Sí, tuvo que haber tenido una buena vida. Pero Ponele. Ah, pero estuvo con los suyos. Estuvo con los suyos, en una jaula, como todo. ¿Qué va a hacer, viste? Quedó adentro. Estuvo en una jaula, eso es como lo suyo, re. Ah, ¿entendés? Estaba pobre, la verdad que me dio mucha pena, pero dentro de todo. No, dentro igual de todo, mucha la pasó como de culo. Porque él estaba en un árbol en Misiones. Ni vino a vos imaginás, estaba en Misiones. Cagado de hambre, cagado de frío. No lo dejaban pajearse. Claro. El chabón llegó al zoológico. Terminó encerrado en una jaula, pero comía todos los días. La gente le tiraba comida, banana, hacía un par de monerías y se llenaba de comida. Tenía monas. ¿Pero al precio de qué, boludo? Todo eso. ¿Al precio de qué? ¿De estar encerrado en una jaula? Capaz que ese fue el precio de conocer la libertad, de perderla, ¿no? De perderla. Pero bueno, pero acá. Es como la historia del oso. Que cuando lo liberaron, viste el oso, la de sí, la sí, canción, canción de. Cuando lo liberan el oso, quería volver al circo para. Porque se estaba cagando de hambre en el. Esa parte no me acuerdo. Sí, claro. Yo tampoco. No, porque no la cuenta en la canción. La ¿y quién la cuenta? No, me la contó Nito Nestre así después. Acá en el bar de. Acá en el bodegón. En el bodegón me la contó. Que agarra, no. Te voy a pasar la letra del oso, pero esta parte no la pongo porque. Te voy a pasar, claro. Que en la que el oso, mirá, el oso quería volver al circo porque tenía hambre. Y en el. Se estaba cagando de hambre ahí en el bosque. Sí. Entonces que agarra y caen dos cazadores. Y agarra y dijo, joya, mi oportunidad para volver al circo, pero de tanta hambre que tenía se lo tuvo que morfar. El inédito. Se comió el boleto, claro, tenía tanto hambre que se comió el boleto de vuelta. Che, vamos con los 15 últimos, con ¿qué nos trae Mati? ¿Qué les traigo yo en los 15 minutos? Y vamos a hablar un poquito de qué pasó con la historieta. A ver, qué pasó un poco con la historieta en el cine. ¿Cómo? Vos sigue. Sí. ¿Cómo la historieta se transforma? Perdón, es de Piero el tema, no de Nestre. Ah, vos estás hablando de la historia de un león de ciudad y un león de circo, una cosa así. No sé, vos seguís con lo tuyo, Mati, que no, te está quitando minutos. Me quedé con eso. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo, en realidad no venías a dar una disertación, sigamos con esta cuestión medio irresponsable. Porque vengo a rescatar qué pasa con el cómic. Que este formato, ¿no? Creo que es el noveno arte, le dicen. Sí. Cuando se pasa en las historias o los personajes al formato. ¿Película? Cine, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué se pierde? ¿Qué se gana? ¿No? Digamos, hay como una mezcla de posibilidades. Algunos la han cagado, otros no. O sea, ¿Cuáles la han desvirtuado, por no decir? Y podemos recurrir a la memoria colectiva. Por ejemplo, para mí, Batman, las de Tim Burton, las primeras dos están bárbaras. Hasta la tercera me la puedo llegar a bancar, pero después como que no queda mucho de la historieta en sí. No es un personaje oscuro. Ah, en la historieta, porque yo no lo vi en la historieta, pero es así como oscuro, claro. Reservado. Y en las profundo. Más actuales. Claro, en las más actuales. Las dibujan en hojas negras. En hojas negras y van borrando. Con tinta blanca. Pero alguna parte, por ejemplo, en las más actuales, ya el Caballero de la Noche no se enfrenta a tipo disfrazado de malo, sino que se enfrenta a narcotraficantes, claro. Proxeneta. Digamos, tiene como visión igual más actual. Igual, en todo dicen que viste la del Guasón, la última, el Caballero de la Noche. Excelente. Es excelente, pero no es tan oscura. Es medio maraca Batman. El mensaje es oscuro. Tiene maracas todo el tiempo. Porque pip, en una, pip, sí. Frank Miller. Frank Miller es un dibujante, un guionista y dibujante de historietas. Sí. Que ha hecho, bueno, Sim City. Que revolucionó Batman. Revolucionó Batman, exactamente. Bueno, por los aportes. Yo estaba pensando más para atrás en Frank Miller. Frank Miller es 300 y Sin City, hasta donde yo lo conozco. Digamos que es lo más conocido también, pero... Que lo último es esto que hizo ahora, que están hablando ustedes. Sí, lo de Batman. Eso. Exactamente. Pero igual el tipo es un revolucionario en cuanto a la historieta, porque él la plantea desde otro lugar. No plantea el personaje, Frank Miller, ¿no? No plantea un personaje y bueno, a ver qué pasa, qué onda. Sino que lo plantea como novela gráfica. ¿Puedo hacer un paréntesis? Porque si no, después es virtual. No, ya, Morris, ya claro, está. Claro, yo no dije Nestre. Me dijo, y acá me dicen Piero, que era. Y ahora otro me corrige, no es Piero, es Morris. Morris es que el Morris, del oso. Claro, pero Morris me parece que se lo robó a Piero. Porque eran amigos en una época. Pará, hay acá un equívoco fundamental. Una es el oso y la otra es una de leones. No sé. El no. de la ciudad y el del circo. El que vos decís que uno estaba contento en la ciudad y el otro estaba triste cagándose de hambre en la selva. Me parece no, que es. No, en el bosque. En el bosque. Contento en el bosque. Me parece que son leones y el otro, el oso, es un oso solo. Porque en la que vos decís es como una carta, creo. Carta de un león a otro. Ah, no, no la escuché ese tema. Bueno, con los cómics. En el cine. Bueno, por ahí la cuestión de las adaptaciones, digamos, qué es más feliz, qué es menos feliz. Convengamos que por ahí el formato historieta tiene sus propios recursos. El cine le ha robado un montón en cuestión de los planos locos, ¿no? Esto de la cámara torcida. Y eso es más que nada un atributo de la historieta que se ha podido detener, digamos, como es. Es más vieja que el cine, la historieta. Así es. Entonces, claro, o sea, hay historieta desde, yo qué sé, casi de los egipcios puedes encontrar historieta. ¿Viste? Que siempre cuando hay un estudio sobre algo, dicen, se puede, del pastel de papas se puede hablar hasta el principio de la humanidad. Ya el hombre de las cavernas mezcló dos papas, ¿viste? Con el las cine. Pisó lo, cuando claro, caminaba y. En los cine, personajes eran, ¿viste? Lo que tenían cabeza de gato. Claro. ¿Entendés? Pero por eso, por ejemplo, del cine se dice que ya había mentalidad cinematográfica en El Hombre de las Cavernas que pintó claro. un búfalo de ocho patas, porque, claro, corría muy rápido. Pero ese era en 3D. Claro, entonces iba por ese lado, que siempre se puede hacer como un estudio y decir, bueno, desde el principio de la humanidad está esto. Sí, claro. Siempre estuvo. Pero en la historieta lo que tiene de interesante es por ahí ver cómo un formato, un lenguaje avanza, porque estamos hablando del cine. El cine es un tipo de lenguaje. Más allá de si es arte o no, si se usa, digamos, como propaganda política para ofrecer una experiencia estética, para entretenerte un rato, para sacarte la guita, para lo que sea, es un lenguaje que se va transformando, digamos, como veníamos hablando hoy del puto. De la palabra puta. Claro, exactamente. O sea, el lenguaje se transforma todo el tiempo. Y la incorporación del cómic es un aporte realmente muy interesante al lenguaje cinematográfico porque le da... Buenos guiones. Tiene ya. buenos... Bueno, principalmente, tiene muy buenos... hay algunas bien. Historias son muy buenas desde el cómic, otras no sí. tanto. No, claro, no todas, pero muchas películas o muchas historias famosas que uno piensa que son películas, en un pasado primero fueron cómics. Bueno, o sea que se hicieron sí, populares sí, sí. o masivas... Una vez que llegaron a la pantalla grande o a la pantalla chica, digamos, en forma de serie. Por bueno, ejemplo, ¿cuál? Bueno, Batman, yo creo que... Bueno, pero ya dijiste Batman. Claro, bueno, 1939, por ahí. O pero 1939, algún cómic que se haya hecho re famoso en... Dragon Ball. En película no era re famoso, era una... Bueno, pero no en serie... No está tan buena la película, sí, pero... No, la película es una... Ah, cagada. Vos decís que el cómic pasó a dibujito. Pasó a serie. Pero estamos hablando de película, si el paso Si el Goku viviera, se estaría revolcando en su tumba. Sí, boludo. Claro. Sí, es un asco la película. Sí, por favor. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Dragon Ball, la adaptación es muy triste. Mantienen los nombres solamente y claro. ahí un poco mínimo de la historia. Por ahí lo más rico del cómic o de la historia de Dragon Ball tiene que ver con cómo el tipo luchando se hace amigo de sus enemigos, digamos, que es lo que él va logrando a lo largo de la serie. Y cómo se supera a sí mismo. Cómo se supera a sí mismo, que es principal. Acá en esta película, no, el malo no es el amigo que fue en su momento, lo termina matando. La historia esta de si es un alienígena o no, me parece que está totalmente fuera de la película. Me parece que el tipo ni siquiera es un alienígena en la de Dragon Ball. El malo sí. Claro. Yo sé que el malo sí, pero el bueno, el muchacho, no es un Saiyajin o lo que sea. Se llama Goku y nada más. Es como vos, es como yo. Y claro, es una persona, como cualquier otra. Es una claro. alienígena. Mirá cómo será que el dato no me quedó grabado. Pero bueno. Pero los dibujitos no. No, sí. Los dibujitos sí, es de otro planeta. Ah, tenés no, después, cuando... Pero después de mucho tiempo él descubre que es de otro planeta. Ah, claro. Pero suponele... yo no la vi y no la quiero ver. Bueno, no, la película, no la veas. Cambia cuando ves. No la quiero ver. Soy una de coreana o china, así, re bizarra. Me cae la bueno, risa. Los chinos tienen bastante de películas sí. Así, de cómics, digamos. Porque ellos en realidad tienen esta idea de no tan yankee de generar un personaje y chorear con el personaje y sacarte 18.000 números de Batman, 18.000 de El Hombre Araña, sino que inventan un personaje, sacan tres o cuatro historias y listo, lo matan o vive, pero digamos a otra cosa. Que es un poco lo que viene a ser el cine con algunas historias del cómic. Algunas historias del cómic a veces respetan esto en el cine y tenés una película que queda como con final abierto. O sea, te presentan claro. una historia. Y nada más, por ejemplo, como las de Batman. Batman siempre queda este final abierto y nada más, digamos, por ahí las de Superman, no, esta última creo que muere Superman, ¿no? En la última, no, hay, en la película, ¿eh? Ah, en la película. Sí, no en la, pero en la última, no en las anteriores, en las anteriores. No, sabes que yo no vi bien, pero creo que entendí que la última de Superman es como que continúa las viejas de Superman. Igual si se muere va a haber una película que por X motivo va a sobrevivir, le cae una gota del cielo, no, pero un que... llanto de amor. Claro. Sí. Sí, pero sí. Si el personaje que se muere, el personaje que revive en cualquier película. Y el personaje de negocio, o capaz, es que recurso, claro. O capaz que no lo tienen que revivir, vuelven a contar la historia de otra manera. Claro, o antes de cuando era Batman, o después de cuando fue. Bueno, ahora está de moda, antes estaba de dejar de una, hacer una película y terminarla como para que quede para la 2. Claro. Claro, es lo que decíamos la semana pasada. Claro, y ahora se van para atrás, porque ya no tienen más para adelante. Claro, ahora es armar una historia lo suficientemente rica y que tenga la intriga suficiente como para que vos digas, pará. Está bien, todo esto que se generó está buenísimo, pero ¿qué pasó antes? Claro, ¿cómo llegó a ser lo que es hoy? ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy? ¿Cómo llegó a ser Superman? Que ojo, habría que cabría por ahí preguntarse por qué esa es la pregunta de esta época. Digamos, si antes se preguntaba cómo sigue, ¿cómo ahora era la pregunta, claro, la pregunta es de dónde viene? ¿De dónde ahora viene? Digamos, es por ahí para preguntarse por qué esta moda, digamos, ¿qué quiere decir? ¿Es negocio solamente o es una tendencia de la humanidad? Que nos lleva, no sé, como Lemmings hacia la cantidad. No, es caer. Como Che Guevara, un buen producto al claro. Que lo pueden explotar de distintas maneras. Y bueno, los personajes, los superhéroes son algo que lo pueden explotar de 10.000 formas distintas porque nunca se mueren, o los vuelven a revivir, o capaz que murieron, pero después vuelven a contar la historia de vuelta de otra forma. Claro, claro. Dicen, bueno, hay, es más, hay casos en los que en las historietas dicen, bueno, en este momento se murió tal personaje, pero vamos a contar la historia de qué pasó si no se hubiera muerto. Claro. Óndalo, ¿viste? Entonces me dice, bueno, pará, ¿por qué me hicieron comer 20 números donde el tipo estaba muerto? Si igual es irrelevante. Me estaba acordando de una película que me enteré mucho tiempo después, en realidad, que venía de un cómic, que es Darkman. ¿Darkman? ¿Cuál es, sí, Darkman? Darkman es una película... Yo no sabía que venía de un cómic. Sí, yo me enteré, ponele... 4 años después de que la vi, que dijo, wow, qué buena película. La película Darkman es un señor que... Que lo prende en fuego, algo así, ¿no? Sí, es? Sí, se prende fuego. En realidad le sabotean el experimento que estaba haciendo en el laboratorio. Se queda sin piel y se le mueren los tejidos nerviosos. Exactamente. Entonces el chabón no sentía dolor. El hombre sin rostro. No sentía dolor, pero tampoco, y era como a carne viva el chabón, porque no tenía piel. Y tampoco vos, si le pegabas un tiro, no le dolía. Lo podía liquidar, ojo. Sí, lo, claro, podía matar, no tenía. Entraba la bala, pero no lo sentía. Claro, no lo sentía. Claro, capaz el chabón se estaba muriendo y el chabón pensaba que estaba re bien y se muere, porque no sentía dolor. Pero qué pedorro ese personaje. Es un personaje como cualquier otro, ojo, que lo que tiene, porque había una historia ahí de amor, que es lo que hacía que el tipo se movilice, claro. Sí. Porque el tipo iba a recuperar, claro, a su mujer. Claro, boludo, déjame joder. Pero todos los héroes tienen que tener un su lado débil, y siempre su lado débil o son los pibes, o es la mujer. Pero nunca son los pibes. A ver, decime, ¿qué personajes son los pibes? O el trabajo, escribir un libro. No, siempre son las minas. Siempre no, las minas, decimos. Porque ¿sabes qué? Porque los superhéroes... La mina no que encima cuando vuelve está con otro, hijos, con su mejor amigo. No recurrentemente los superhéroes tienen hijos por el hecho de que dejarían de ser superhéroes, porque se... ¿Tendrían una rutina, decís vos? No, no una rutina, pero tendrían cosas más importantes, porque a veces uno cuando hace, digamos, cuando tiene hijos, deja lo que está haciendo para dedicarse a sus hijos. Pone los hijos, claro, suponele, los cuatro eso es muy bueno. Los cuatro fantásticos tienen... Los hijos. Tienen un hijo, estos los dos que serán pareja, sí, la mujer invisible y el elástico. Tienen un hijo, pero bueno, ¿cómo hacen para...? El hijo nació con poder, entonces como que lo mete. Claro, pero está dentro de Spider-Man, la rutina. Spider-Man tenía una novia o una mujer que no era normal y el chabón tenía que luchar con la vida cotidiana. Pero por ahí su hijo salía también como... Tenía que... Bueno, pero no sé si... Hasta donde yo conozco, no sé si Spider-Man ya tuvo un hijo, pero él luchaba contra la vida cotidiana... Contra la vida cotidiana de que tenía que laburar y mantenerse la comida y hacer un superhéroe, porque es como dice la película, a una gran responsabilidad... Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Che, ¿no les pagan por ser superhéroes? El Estado de cada ciudadano no depositan una cuenta. Estaría bueno. Hay superhéroes que por lo visto les pagan. Pero Spider-Man no, tenía que laburar. Y para mí es el superhéroe más realista de todo. El de, sí, estaba pensando en eso justamente, el flaco. No, Mystery Men estaba pensando. Es una de Ben Stiller donde son superhéroes con poderes medio extraños. Eran superhéroes de segunda. Me parece que también está basada en un cómic. Me parece que sí. Sí. Y resulta que ellos son superhéroes de segunda. Son 4 o 5 superhéroes de segunda. ¿Cómo sería de segunda? Por ejemplo, está el Hombre Furioso. Superhéroe de segunda sería como Robin, ¿no? Una cosa así. Son como 4 o 5 Robins juntos. Robin, boludo. Pero los poderes son raros. Uno es el Hombre Furioso, que lo único que tiene, que es Ben Stiller, que se enoja. Después había uno que tiraba tenedores, cuchillos y... Me parece que la vi. Tenedores y cucharas, ni siquiera cuchillos. Había uno que pegaba con una pala y una mina que manejaba una bola de pool, de bowling. Y había esos eran los de segunda línea. Y estaban enojados con un superhéroe que era el de primera línea, el que acaparaba toda todo, la atención. Claro, que tenía, cámaras, tenía sponsor el tipo. Andaba volando y tenía Pepsi en el pecho, en la espalda tenía Goodyear, ¿viste? Y así era buenísimo. ¿Tipo comedia? Claro, sí, era comedia la película. Como sí, la garrapata, ¿te acordás de la garrapata? También, hecha que así. Era una garrapata, una polilla, todo superhéroe así retrucha. Batmanuel estaba. Batmanuel. Batman era como un Batman medio latino, ¿viste? Era un cagarri. Sí. Y las historias pasaban, bueno, ahí estaba bueno, porque eran superhéroes, pero las historias pasaban dentro de encuentros en un café, en un bar, digamos, generalmente no te encontrabas con historias de donde, bueno, a ver, tenemos que derrotar a tal tipo, sino que eran situaciones de la vida ordinaria con personas, digamos, con personalidades. Había un dibujito viejo que yo veía, que no era tan viejo porque era un poco grande, pero me había enganchado un dibujito. Sí, para que llegó un mensaje. Y el hombre invisible, ¿qué lo era si no lo miraban? No te olvides de ese, ¿eh? Bueno, el Hombre Invisible siempre tuvo un problema, que no lo nombraban. Claro. No lo puede nombraban. Estar acá, de hecho está acá, lo tenemos invitado. Es más, firma todos los documentos, pero también con tinta invisible, así que con tanta mala pata. Que nunca le dieron un peso. Aparte tiene que estar desnudo para que no lo veas. También, ¿verdad? No sabemos, porque no lo vemos. Si hace frío se tiene, no, pero si hace frío se tiene que abrigar. Y la ropa no es invisible. Es verdad. Claro, o el de Los Increíbles. Pero lo habían adaptado los trajes para que también se puedan ser invisibles. Sí, que hacía todo lo que hacía el cuerpo, una cosa así. La magia del cine. Es la magia del cine. Bueno, este personaje que me quiero... Era, si alguno lo vio alguna vez, que mande mensaje por Facebook, por internet. ¿A cuál personaje? Sea, Super Cerdita. No. Ay, yo me suena. Era una piba que había tenido poderes y se convertía acorde en Superman, pero en forma de chancho. En mujer. Un chancho rosa, pero con eso, capa. ¿Pero es un dibujito? Esos sí. Son los chinos fumones de Ran y medio. Sí, una cosa así. Pero pará, pero... No tenía que luchar contra malos ni nada. Eran problemas cotidianos de la vida. ¿Como por ejemplo? No sé, un gato arriba de un árbol. Un auto que está colgando de un puente. Boludeces así. Cosas fáciles de solucionar. Claro, no sé si fácil de solucionar, porque necesitaban a alguien con fuerza, claro. Capaz para salvar un coche que o un tren. Que tenga un poder, digamos. Claro, pero eran así, boludeces. Ahí con que lo agarraron. Lo juro, me los miraba, me cagaba de risa. Sí, era un chancho, ¿eh? Un chancho una rosa. Chancha. Una chancha, porque era una piba. Que era una piba, se le corte remodelo, pero se convirtió en un chancho. ¿Y se acuerdan del superhéroe de Ren y Stimpy? Sí, el que volaba para atrás. El que volaba. El que volaba. No, boludo. Salía volando, a veces volaba de forma rara, que por ahí con toda la capa en la cara, ¿viste? Claro. Salía era una cabeza tostada, era la cara de pan lactal. Tipo más raro, tipo muy raro. Bueno, volviendo por ahí a la cuestión del cine y las historias. Acá me dicen, ya sé cuál es Super Cerdita. Bueno, ahí ya son dos. Vos lo viste también, sí, yo lo vi en Cartoon. Yo no lo conozco, nunca lo vi. Decía que por ahí, volviendo sobre la cuestión del cine y la historieta, estábamos con esta cuestión de que son dos lenguajes, o sea, la historieta es más vieja que el cine viene choreando de todas las artes que hay alrededor, ha robado de... toma prestado de todos lados, en realidad, es un arte que está siempre en construcción, es lo que tiene de bueno. Por ahí con la historieta lo que tiene de bueno es que le da la posibilidad también de que la historieta... tome algunas cosas del cine. Por ahí nosotros podemos pensar en las historietas más viejas, en el Tony, en esas revistas donde generalmente las viñetas eran todas cuadraditas iguales, ¿no? Y empiezan a aparecer a raíz de laburar en conjunto con el cine este armado de la historieta en diferente, con cuadros de diferente tamaño. Ya no es el cuadradito seguido, claro, seguido del otro, sino que, claro, a veces puede ser un cuadrado, un Ah, mira, esa super cerdita. Esa super cerdita, acá te la presento. La vi en Pin, está vez, en el pero muro. Pensé que era algo, nada más. No sabía que existía en el mundo real. Bueno, nos pusieron super cerdita en el muro en de verdad conquista el mundo. Y bueno, y del lenguaje, o sea, venía. Me colgué con super cerdita. Venía esta cuestión de que se. De los cuadraditos. Claro, los cuadraditos. Esto de que se retroalimenta constantemente. Por ejemplo, en la historieta. Obviamente, al ser gráfica, no tiene el movimiento que tiene el cine. Entonces, por ahí los movimientos uno los tiene que ubicar entre cuadradito y cuadradito, ¿no? En un espacio que está ahí en el medio, que no ¿Vos estás nada. Hablando cuando lo traspasan a la película? No. Cuando está contando una historia, la historieta, estamos y cuando la historieta, está contando bueno. La historia, una película. Cuando cuenta la historia de una película, vos recurrís al movimiento, a la imagen en movimiento. Claro. En la historieta vos tenés que, de alguna manera, simular que va a empezar un movimiento y en el siguiente cuadro esto es imaginación, digamos. Claro, o sea, vos construís, o sea, está laburando mucho más la cabeza del lector que en el caso de una película donde, bueno, yo te puedo contar una secuencia toda con imágenes, 5 minutos de 300 peleando, siendo que por ahí, no la leí yo 300 la de Frank Miller, pero por ahí la de 300 de Frank Miller, la batalla de las termópilas, esa parte te la pone en 4 o 5 cuadraditos, ya la describió totalmente. Claro. Y entonces en ese caso, la película sale ganando por sobre el formato cómic, digamos, le gana porque es mucho más rico lo que produce la imagen en movimiento, es decir, la adaptación del original que el original mismo. Como claro. Hablamos por ahí con El Señor de los Anillos u otras películas que por ahí el formato original, comparado con lo que es la película después, no está tan bueno, digamos, son diferentes. Entonces, yo quiero cerrar con esto, de que son dos lenguajes que se han ido retroalimentando y que siguen, digamos, su curso. Los dos se van alimentando constantemente. El cine de la historieta del mensaje para vos. Lo que sí. Te voy a decir a lo que decís ahora, pero suponle, claro, se van retroalimentando. Lo que no me gusta a mí del cine de cómics es que lo comercializan, digamos. Que le cambian la parte copada del cómic para que pueda ser más vendible. Y forma parte, es que en realidad, por eso te digo esto de que... Suponen historieta... Batman en las películas pueden ser películas oscuras, pero sí. En el cómic es mucho más oscuro, pero suponle como la de El Caballero de la Noche, cuando Batman, en el cómic cuando el Guasón está parado y Batman va con la moto y lo va a chocar, sí. En el cómic lo choca, suponele. Claro. Y en la película, ay no, se tira para un costado. Se tira para el costado y zafa. Por ahí la cuestión tiene que ver con que el lenguaje cinematográfico es entretenimiento. Claro. Y la historieta por ahí requiere un poco más de concentración. Claro. Y esto por ahí con lo que es, para cerrar un poco con la antes cuestión, de... Sí, bueno, estoy riendo. Vamos, te leo un mensaje. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y después sigue. Al revés. Al revés, en vivo acá en Revex. Y los la peli del tipo que se levanta a la superheroína y cuando la deja vuelve loco, la deja la mina, le vuelve loco, le manda el coche en órbita a la luna y te mete un tiburón y le mete un tiburón en la cama. Sí, mi superheroína, una algo así, ¿no? Luma sí. Thurman, la de Uma sí. Thurman, que le tira un tiburón vivo en la cama. El chabón estaba con otra mina y le tiran un tiburón vivo. Yo me acuerdo la de Hancock, el superhéroe. Sí, eso también. Que no es ni superhéroe, un borracho con poderes nomás. Claro. El poder de eruptar y de vomitar. Imagínate. Booger, un juego ese, por favor. Hay una ballena varada en la costa y toda la gente tirándole baldes para que no se muere. Hancock llega, le agarra la ballena con una mano y la revolea al mar de vuelta. Ah. Así, qué bueno, la agarró y la tiró al mar. ¿Dónde cayó la ballena? Arriba de un barco. Un barco japonés. El tipo venía a arreglar cosas y era tan bestia, tan borracho que lo rompía todo. Qué zarpado. Bueno, vamos a la tanda, gente, que se nos hace re largo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110.

al presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo González Díaz, por su esfuerzo y su eficacia para la liberación de nuestras compatriotas secuestradas. Oye, amigo, te vengo a contar lo que nos pasa en nuestra ciudad. Hay gente que no entiende de liberación, por eso canto esta canción. Oye, amigo, te vengo a contar lo que nos pasa en nuestra ciudad. Hay gente que no entiende de liberación, por eso canto esta canción. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos años pasaron ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos días pasaron ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos años pasaron ya? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos días pasaron ya? Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilos. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede, aquí se puede. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilos. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede. Bueno, seguimos en Tratar de Conquistar al Mundo. Para comunicarse y salir en vivo, 0237-466-6559, 0237-466-6559. Porque estamos con los chicos de Al Revés, que siempre yo decía, del revés. Porque del revés como que me suena que tienen como otra onda, al revés del revés. No de lo tradicional, sino que al revés del revés. Pero bueno, es una cosa mía. Bueno, buenas noches a los chicos de Al Revés. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Sol. Y buenas, Moreno, buenas noches. Se queda sin recreo. Bueno, vinieron acá a contarnos un poco qué onda la banda, cuándo surge, dónde surge, siempre van, vienen, falta uno, siempre hay uno, hay dos cantantes. Nunca falta nada, yo creo que nunca falta nada. Creo que siempre está todo nutriéndose permanentemente, yo creo que está siempre alimentándose, retroalimentándose, creo que nunca falta nada, siempre está todo, esa posición por ahí de que falta siempre. No, pero por ahí no son una banda tradicionalmente banda, ¿no? De esto de que hay un solo cantante, siempre son cuatro. Claro que no es una banda, es una idea, al revés es una idea. Es una idea al revés. Claro, al revés. No es una... Pase. No es estructuralmente una banda como se conoce, ¿no? De que el cantante, el musicólogo que tenía que estudiar tanto tiempo para ser músico. Ah, no, son recibidos de acá del conservatorio. Pero no nos recibe pero nadie. Escúchame, ustedes me engañaron. Me nunguiñaron. Justamente tenemos un músico. El único rol. Lo que se podría decir músico. Tradicional. Patentado tradicionalmente es nuestro amigo Rolly Rolanga, Roberto Rolly Rolanga, que está acá en vivo y es un honor para mí estar acá en vivo con él. Vivo. Claro, con él. Vivo. Y al resto que le parta un rayo. Y al resto que los parta un rayo. O dos rayos. Bueno, porque acaba de salir de una situación bastante complicada. Bastante complicado. Claro. O sea, como que estamos todos los que estamos. Más allá estamos, de bien y del mal. Estamos todos los que estamos justamente. Tal cual. Estamos todos los que estamos haciéndole el aguante a él y resurgiendo con una idea que se armó por allá en el 2004, fines de 2004. Sí. Con una idea de poder expresar las cosas que no se oían tanto como en los medios tradicionales, como en el under. ¿Sí? Sí, sí. Como en el under, ¿no? En el under, en ese momento, había gente que denunciaba, hacía canciones para la marcha, no canciones como para disfrutar. Yo calculo que tenemos 5 opiniones de lo que sería Al Revés. Cuando nace Al Revés, nace con la idea de Al Revés, ¿no? De mostrar algo que esté a la inversa de cómo está todo. Entonces... nace con una intención de mirar más adentro de lo que se ve de la carne en cuanto a personas, y nace en cuanto a ideas, tratar de decir lo poco que se sabe, tratar de descubrir. Por supuesto, yo coincido con lo que dice, porque todavía no se habían descolgado los cuadros de Videla, así que muchos estábamos en la idea de que había que hacer algo distinto. No quiere decir nada con esto, pero había algo muy fuerte simbólicamente en lo social. Después del 2001 quedó un desparpajo en el que no quedamos contenidos ningunos. En ese momento habíamos quedado contenidos en ninguna estructura ni nada. Empezamos a refugiarnos todos los que queríamos un mundo mejor, a refugiarnos en bibliotecas populares, en centros culturales, en murgas barriales, en merenderos, en comedores solidarios. Es decir, nos empezamos a nuclear todos los que queríamos un mundo mejor en distintos lugares por el descrédito absoluto que había de las estructuras vigentes a nivel político y social. Yo creo que eso nos fue empujando a todos, y como siempre el arte es un restaurador y un regenerador dérmico de las capas sociales. Creo que es siempre que Nahuel, con Nahuel hablábamos de esto. Siempre nos sentábamos a hablar acá con los amigos, compañeros de ruta, el hecho de no solamente hacer música porque sí, es decir, que también está bueno hacer música porque sí, pero está bueno también poder amalgamar a esto de la música un contenido social, un contenido, no sé si político, pero sí un contenido social, acompañar con una idea, acompañar con, como vos dijiste, Loli, es decir, no es solamente una banda, sino que es una idea. Yo rescato eso, porque todas las bandas, en general, es decir, se arman con un proyecto en común, y esto es una idea, y eso está bueno. Tratar de amalgamar diferentes ideas con un proyecto en común, eso está bueno. Además tiene el carácter de indestructible, no sé, Sol, vos qué te parece. La construcción colectiva es indestructible, la construcción individual siempre tiene un límite, un techo. A veces se destruye desde adentro también, como que hay que implosión, tener una sí, buena sí. formación. ¿Vos decís para se sostener? ¿Suicida? ¿Kamikaze musical? Sí, sí. Un suicidio inconsciente, decís vos. Claro. Mirá vos, hay que ponerse a pensar. Es para un programa eso, entero, por supuesto. Hay que ponerse a pensar. Che, yo, preséntense qué instrumento tocan y qué hacen en la banda. Me olvidé de eso. Yo soy Leo. Pero cantante. La gente no te conoce, Leo, por eso. Leo, Leonardo Ignacio Baltasar Chanique. Nací en la cama 24. El hospital de Río, bueno, de Cuarto Río. No, yo soy Leo Chanique, capaz que me conocen todos por Catrasca, yo soy. Oh, cagada Catrasca. Sí, y bueno, soy como fundador, digamos, cofundador de esta idea. Artista callejero. Claro, es el artista callejero, laburo en la calle, laburo en los subtes, laburo en los bondis, laburo en la plaza, laburo en la escuela, laburo, o sea, laburo con la emoción de las personas. En la montaña. La emoción de las personas, tal cual, y trato de intentarle. Me imagino malabares en la montaña, como solo ahí en la montaña. Malabares sin clavos. Tal cual, tal cual. No, te lo puedo asegurar que es una emoción muy grosa para los chicos que nunca vieron esto o que no están acostumbrados. Ver eso y es como que te toman como el piñón fijo, digamos, que es como la palabra máxima, ¿no? Dentro de los payasos. En fin, bueno. ¿Qué pasa con piñón? Me voy a ir un poco para después volver. Dale. Piñón un grosso que firmó los contratos como piñón fijo. Que lo hemos visto. No como Javier. No como Javier, como se llama él. Entonces le quisieron cobrar una patente. Dije, ¿qué patente? Yo soy piñón fijo. Claro. De la calle. ¿Qué es piñón fijo? O sea, piñón fijo ahora es su propio patrón. Bien. Que es lo que más o menos al revés lo y esta idea. Lo ningunearon. Claro, tal cual. Y es como, digamos, como que se la hizo a este tipo Suar. Ah. Que tiene las patas chuecas. Bueno, sí. En fin. Bueno, volviendo. En fin, volvemos. Mezclado, o sea, para no irnos, o sea, para no dejar de lado este tema del escenario de los circense, siempre al revés, creció con eso. Al revés, idea. Claro, con esa idea. Y en el oeste bonaerense, ¿no? Que es bastante jodido, esto y es como era como necesario. De esa manera lo sentimos ahora, como que era necesario gritar de esas cosas y que no sea cumbia villera. ¿Y esto qué tiene que ver con tu nombre? No, para que me conozcan, ah, nada más. Catrasca, sentimiento. Bueno, Catrasca es eso, Catrasca me parece que es eso. Catrasca. Bueno, para darle un cierre y poder pasar al que está al lado tuyo. Claro, el que está al lado mío, mi hermanito, de alma. Claro, bueno, mi nombre es Luciano Oreste Nazaret Chanique Ortellato, que es real, es mi nombre, nadie me lo cree, pero bueno, me dice. No solo es verdad, sino que es verídico. Es verdad, se llama así, tiene 44 nombres y le decimos Luli. El Luli. Me llamo Luciano Oreste Nazaret Chanique. Pero bueno, nací el 24 de febrero. Para el horrible acto de buscar coincidencias chotas, soy de Piscis, así que bueno, lo que quieren, buscar ese tipo de cosas y perfiles. Yo canto o trato de cantar, algunas composiciones las hago yo también. Algunas composiciones no, hay que aclarar que las composiciones no son definitivamente propias, sino que la composición es como una idea, después la van como puliendo, ¿no? Claro, la composición termina siendo colectiva, si no no sirve. Escribir podemos agarrar, mira, tengo la revista Sudestada en mis manos y puedo decir, mira qué bueno, sin contradicciones entre el cristianismo y la revolución, Camilo Torres un eligió. Retema. Claro, una letra, y a eso le podemos poner, pero cuando la construcción de esa cosa, de esa cuestión escrita, de ese registro gráfico se convierte en música y se convierte en una especie de energía para compartir en forma de música, en forma de notas, en forma de ejecución, no tiene igual. Ya eso es una construcción colectiva y creo que es más, digamos, perdurable o no perecedera. Yo creo que es una forma de que no termine la cosa, que la construcción colectiva en todos los ámbitos y en todos los márgenes de la vida, las construcciones colectivas son difíciles de terminar, de aniquilar, de eliminar. Las construcciones colectivas son así. Le dejo el espacio a Mauro, el querido Mauro, para que... Pero para que se presente él, ¿no? ¡Muro! ¡El muro! ¡El muro! Buenas noches, yo soy Mauro, toco el bajo acá con los pibes, un par de amigos que me invitaron y hace rato, un par de meses largos ya y disfrutando, no sé, cada momento, cada fecha, cada lugar donde pinta para ir a tocar. ¿Tiene fecha? Haciendo ahora, el aguante, ¿no? Con la gente, con la buena onda y siempre para adelante. Sí, tenemos fecha. ¿Te preguntó? ¿Tiene fecha este sábado? Ah, sí, el sábado en el ATE, acá en Moreno, frente a las villas, a la vuelta del Trébol, quien conoce. Ahí estaremos haciendo el aguante contra toda la gente que nos hace el aguante también a nosotros, que nos banca, que se copa, salta y la verdad que eso es muy bueno, es muy satisfactorio para uno que no pretende nada remunerado, ni tampoco carteles ni pancartas, simplemente una sonrisa. Suspende los carteles, suspende los carteles, Negri. Y tachá el cheque que vamos a cobrar. Sí, sí, no, guarda, cerra la caja de ahorro. Amor al arte nomás. Amor al arte. Sigan amando buena entonces. Buena onda. Nahuel, el baterista, digo, tiene que decir. Bueno, mi nombre es Nahuel. Toco con los muchachos, con esta idea intento tocar hace un par de años. La idea, como dijimos con los amigos cordobeses, con Rolly, ya viene desde antaño. No viene solamente de hace un par de años, sino hemos hecho proyectos paralelos a partir del 2000, cuando tuve el agrado de conocer acá a los amigos. Es decir, que hace rato que la venimos rodando, pero rescato el hecho de compartir momentos musicales, lugares, rodar en la ruta, compartir emociones y bueno, eso. Quiero hacer una mención especial, como hizo acá el compañero, soy un reperonista, compañero. ¡Vamos! El compañero músico, a toda la gente que nos está escuchando y que siempre nos sigue donde tocamos. Por ejemplo, el sábado pasado tocamos en la apertura de un centro cultural que se llama La Olla, y nada, está bueno ir a rockear a un lugar donde se presenta el rock, pero también está bueno ir a rockear a la recuperación de un espacio público como es un centro cultural. Eso está bueno, es decir, el hecho de, y a la gente que nos sigue de buena onda, que fueron al otro lado de Moreno, a un barrio, quiero hacer una mención especial porque me mandaron mensajes a todo que esa gente está escuchando. Independientemente de hacer un poco de música, gracias a todos, a todas los que nos siguen y no quiero sonar a Rockstar, sino a la gente que, amigos. A Fede, a Yaraví, a la Gaby. A Gaby, a Grillo, a toda la gente, Mosquito, al Cabezón y bueno. Todos los que van a ir este sábado también. Seguro. Que no solamente apoyan y creo que les gusta la humilde música que le podemos ofrecer, sino la idea, como el hecho de ir a recuperar un espacio público. ¿Sí? Bien, Laura. Bien. Roberto.

en Moreno, en Ate Piovano 3165 entre Camil y Rivadavia. 5 pela entrada. Barra de Colombia. Al revés, Fulgura, al revés, Fulgura para comprar reglas, Unión de Barrio. Unión de Barrios. Y falta una. ¿Eran 4? Ah, no, la Vieja Nocturna. Vieja Nocturna. Ahí está. Bueno, le recuerdo a la gente, antes de escuchar al revés, le digo que pueden llamar por teléfono al 466-6559 o mandar mensaje al 1559-6381-57. 1559. ¿15 cuánto para 1559-6381-57. O por Facebook, tratar de conquistar al mundo. Voy a tirar unas fechitas que me las tengo que pasar porque nos están apurando. Y loco, pasame la fecha, todo eso. Sábado 2 del 7 en Flores, cuarta clase. Y otras bandas más van a estar tocando en Asbury. Esto, la entrada sale 10 pesos. Ahí Asbury queda en Flores, en el centro de Flores, no se lo pierdan. Y cuarta clase también va a estar tocando el 9 del 7, que sería el 9 de julio. A las 7 de la tarde junto a Sin Sol y a Fasia, otras buenas bandas de acá de Moreno, en Locomondo, ahí en Ramos Mejía, 10 pesos la entrada. Tengo una pregunta, ¿qué es Mambo Can? ¿Es familiar o no? Mambo Can, sí, vos sabés que es viene después de Al Revés. Ah. Después de que nació Al Revés, se fue puliendo y he ido viajando. Yo, Leonardo Chanique, he ido viajando y he conocido otros músicos. Ah. O sea, y otros músicos le hemos puesto a una idea más, digamos, más culto. Una banda más de culto. Yo no me quería reír. Digamos, no sonó eso. Una banda más de culto, porque Al Revés es una banda de bailar. Sí. Es una banda de bailar. ¿Pero han tocado las dos bandas así como mezcladas? No, porque yo soy Mambo Can. Vos solo sos Mambo. Claro, con otros músicos. Más el rol. Después de Al Revés hay más... Capullo, Gauchos de Morados y... ¿Qué Capullo? Capullo, otro grupo donde el rol se... Claro, o sea, claro, nos dividimos. Claro, no es que armó Al Revés. El núcleo se fueron dividiendo. El núcleo... volvimos a la base. Fueron ustedes que... El núcleo fue Al Revés. Sol, tus raíces están acá. No, son mis parientes. Somos parientes. Capullo, Gauchos de Morado, Nohuana. Claro. Sí, él cantaba en Nohuana. ¿También? Yo tocaba la batería en Nohuana. Mirá. Con Javi, con Abel. Mirá lo que me vengo a enterar. Lo que trataba de decir en cuanto a culto o Al Revés. Al Revés es una banda para bailar. Sí, y... Perdón. Al Revés es una banda para bailar y Mambo Can es una banda para escuchar. ¿Entendés? O sea, la gente que... estudia por ahí, escucha la letra y la analiza, pues es que gente Al Revés escucha, quiere baile, fiesta, fiesta, rock and roll, ¿no? Eso es la diferencia que yo lo hago personalmente, ¿no? Después por ahí otra gente puede hacer otra diferencia, ¿no? Pero Mambo Can es la que pudo acá, junto a otros músicos, meter a cosas en el Face, subir a cosas al YouTube, al Google, porque Al Revés... Sí, no, porque Al Revés no se pudo registrar nunca, no, o sea, de poquito, o sea, somos más under que el under, estamos intentando subir al under. Claro, somos sub under, estamos intentando subir al under, a ver si podemos, y después de ahí, qué sé yo, quién sabe lo que será, pero lo importante es que Al Revés o Mambo Can, lo que sea, le ponemos el pecho a lo que tenga que ser. Y damos lo que tengamos que dar en el momento necesario. Eso, con eso terminamos. Sí, yo creo que, bueno, no lo voy a agregar más, pero Al Revés es un reducto de pronto de Nohuana, de Salvajía, de Capullo, de Gauchos de Morado y de Mambo Can mismo, y se resume ahí en lo musical en Al Revés, música para pensar, música para bailar, música para saltar y para adherir a las movidas culturales, a la movida de los espacios públicos, en donde tenemos que recuperar gran espacio que la dictadura militar, la última dictadura militar, iniciada por allá por el 74 y concluida en el 83, a de pronto avasallado, claro, opacado, sacado, todos los espacios públicos, matado, exactamente, ultrajado, violado, y cosas que tenemos, y tenemos que recuperar. Eso no viene por obra, no viene por obra divina, lo tenemos que recuperar. Eso no va a venir, bueno, pues empiecen, toquen en cualquier lugar. No, eso lo tenemos que conquistar nosotros. Conquistar una palabra media chota, pero tenemos que recuperar los espacios, esa es la palabra, de arte público, de arte popular, para que no sea el arte una sola empresita, una mercancía. Y está bueno también eso, canalizarlo por la música. Cada uno lo puede canalizar, cada artista lo puede canalizar por la pintura, las diferentes letras, disciplinas, o la música. Eso está bueno. Sopetón ritmo americano. Sopetón ritmo americano. Antes de empezar con la música, más que mensajes. No... Sí, voy a leer los últimos mensajes. Calle, bueno, no, esa manga de borracho. Dice Néstor de la Reja que manda que le digamos a Daniela que le responda los mensajes. Eso. Y bueno, y Daniela dice gracias por, por los saludos a la hermana. Reclama. Y último, una última cosa para decir antes de escuchar la música que ustedes hacen, que bueno, me llega un mensaje que se borró, que no lo voy a, no sé bien qué es lo que decía, pero que Mariano Weitz voy a inaugurar un anfiteatro. Le vamos a ir a buchear. No, más allá va a inaugurar un anfiteatro que está hace 20 años que existe y hace 20 años que la gente lo usa. Y la inauguración, la foto para su campaña de reelección. Así que Mariano Weitz, llegaste tarde para la inauguración de algo que la gente lo viene explotando hace 20 años. Volarán, volarán. Sopetón ritmo americano. Y sí, y volarán. Va. Volarán más cierros que plumas en el cielo. Ya cambió tu deseo, cambiarán las langostas. Cambiarán frontera como campo de batalla. Y creyéndose un muro, se convirtió en la playa. Y el agua es café y petróleo. Y la música cambia el dolor. Cambia que cambia la vida por ser vida. Y yo contigo me dejo. Homo petit amour, homo petit amour, tu le su, homo petit amour, homo petit amour, homo petit amour. Ay, cariño, algo cambiará en nuestro mundo, pero yo quiero estar contigo. Ay, cariño, algo cambiará en nuestro mundo, pero yo quiero estar contigo. Corazón, corazón, el sopetón, sopetón, el sopetón de mi corazón. Ay, corazón, corazón. Cambiaron los campos por pisos y con la luna tu vientre cambia de parecer. Y el agua es café y petróleo y la música cambia el dolor. Cambia que cambia la vida por ser vida y yo contigo me dejo morir un poco. Homo petit amor, homo petit amor, chule chule chule, homo petit amor, homo petit amor. Thank you. habla, de que tú también vas a hablar. Este es el ritmo americano, del que más se habla, de que tú también vas a hablar. Felicito, la verdad, muy buen show. Feliz cumpleaños, entre otras cosas, aunque muchas gracias. ¿Cuántos se fuma la quinela? 28. Bueno, está buenísimo, muchas gracias y lo agradezco con esto, que los medios empecemos a decir cosas ¿Qué no dicen otros medios? Empecemos a contar la otra historia. Empecemos a realmente informar, ¿no? Así es. Realmente unos mensajes, ¿querés? Dale, por favor. Pará, que este dice, pará que te lo voy buscando, dice, muy buena la banda, Anahuel el baterista, le mando un abrazo, Pablito Pasichuk, puede ser, no sé si se dice así. Un amigo, que está mirá lo que dice, que está mirando un partido aburridísimo. Y de paso escucha algo copado. Y de paso escucha algo copado, saludos. Está bueno poner el partido y escuchar la radio. Poner el partido en la tele y escuchar la radio. Pero está bueno. ¿Quién invitó acá? ¿Todo bien? Muchas gracias a la FM Moreno. Sabemos del gran esfuerzo por salir al aire. Sabemos del gran esfuerzo por sostener el espacio. Así es. Así que fuerza y adelante. Y nosotros vamos a estar, ya lo saben. Cuenten con nosotros. Un saludo al Tacho de los Paraísos. Vamos, Tacho, vamos la gente ahí. Vamos la gente, el Joe, el ladrillazo. Saludos, Joe, mamón, que ya está la nuca. Que tiene la nuca siempre a disposición. Leo otro mensaje que dice: no, María del Carmen se llama la loca que pide así en el tren. Sí. ¡María del Carmen, sí! Exactamente. ¡Muy sentado! ¡María del Carmen! ¡María del Carmen! ¡María del Carmen! Salí porque me dio mucha risa y me acordé a ella y salí. Otro mensaje que nos llega acá por Facebook que dice... Ah, no, por Facebook nos manda el mismo saludo para... de un abrazo para Pablo, que bueno, y que la banda está muy buena. Así que, qué bueno. Así es. Acá la gente de cuarta clase nos agradece por pasar el chivo de la fecha. Y... ah, no, dice, te agradezco por pasar la data de la reinauguración, pero sabés que no la inaugura... Mariano Güell, sino la Asociación Civil Ave Fénix. Pero deben la estar cual invitó por él. A Mariano. Y bueno, por eso está, digo, a ver. Digamos, el Centro Cultural no quiso participar a pesar y obvio, de que ¿cómo es de va Catonas y del barrio. Bueno, pero, a ver, no lo inaugura Mariano Güell, pero... Acá me dicen, el Centro Cultural no quiso participar a pesar que es de Catonas y del barrio, digamos. ¿Y? Porque son autogestionados. Claro, nosotros somos autogestionados y a mí no me llegó ninguna invitación. Igual yo la hubiera rechazado. Si lo invitó a alguno de mis compañeros, lo habrá rechazado porque como somos autogestionados y no respondemos a ninguna entidad, y menos a Mariano Güell, sabiendo en el que los problemas que alguno de nuestros compañeros ha tenido con algunos concejales de Moreno y cuando se le acercó al intendente Arregui, que es el que le tira la goma a Güell, se hicieron los boludos. Bueno, Mariano Güell va a ir no a inaugurar, pero en sus fotos va a aparecer como que él lo está inaugurando. Son carteleros, estamos en campaña. Y estaba hecho hace mucho, pero destruido y nadie le daba bola. Ay, la gente claro. De APSA, que ese anfiteatro abajo hay un... que están las bombas de agua, la gente de APSA se acercó al Centro Cultural Las Catonas para que lo pintemos. Nosotros dijimos que sí, si nos daban la pintura. ¿Sabes qué pintura nos quisieron dar? ¿Cuál? Blanca y azul. Los colores de APSA. Claro. ¿Qué dibujo íbamos a hacer con blanco y azul? Y bueno... la bandera argentina, para que después venga Güell y saque una foto. Invitado por... digamos, APSA los invitó. Digamos, bueno, no es una pelea contra Mosca. No, no, ni a pedo. No, es una discusión política. Es una discusión política. Política, nada más. Que bueno, eso. Igual la inauguración, para que voy a leer, porque se había borrado la computadora que me está escribiendo de vuelta. Me apareció, dice, viernes 17 horas, inauguración de anfiteatro Las Catonas. Presentación de autoridades municipales, también presencia del licenciado Mariano Güell y autoridades de la provincia. Y quizás ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. Ah, estaría mañana bueno, va a confirmar. Estaría bueno acercarse para hacer reclamos, como por ejemplo en el jardín que yo trabajo, que se inauguró en marzo, que vino Porto, y a la semana lo cerraron porque a un pibe se le cae un ventilador en la cabeza. Así es. Para acercarse, para hacer esos reclamos, que todavía muchos no tenemos reclamos clase. De, que bueno, al licenciado Mariano Güell, de que ya que viene ahí, a menos de media cuadra de donde se va a estar inaugurando el anfiteatro, hay, digamos, en un desagüe en el cual está tapado hace años y... nunca lo vienen, hubo muchos reclamos de los vecinos para que lo arreglen, porque es algo que ya lo tiene que hay que venir a arreglarlo con máquinas, y se inundan y le entran agua a varios departamentos, y es una calle que cuando llueven dos gotas inunda totalmente. Estaría o la bueno plaza que, también, también reclamo que, de la escuela, de infraestructura de la escuela. La ya que APSA, acá en FM Moreno sale la propaganda que no gastemos ni una gota, en la cuadra que está en la escuela que está una cuadra de ese mismo anfiteatro, las paredes se llueven de agua. Digamos, estaría bueno que en vez de pintar un anfiteatro, que estaría bueno que arreglen, porque primero la educación, y hay chicos que van y le pintan el colegio y piensan que porque pintaron el colegio está nuevo. No, el colegio no está nuevo, las paredes se llenan de agua. Claro. Es un colegio en el cual yo a veces me acerco por, no temas porque ya terminé el colegio, pero a veces no, me acerco por otros temas y veo cómo está. Sí, sí, sí. Bueno, yo me quedé más de lo de la cuenta, pero bueno. Bueno, le mando un saludo, sí, pero te parece mal. Y sí que no, me parece. No sé si, yo no, digo, yo no estoy para decir que está bien y que está mal, pero tengo una coherencia como para decir con quién sí comparte espacios y con quién no comparte espacios. Claro. Digo, cada uno es libre de elegir y estar con quien quiere y compartir espacios con quien quiere. Pero bueno, veamos qué hizo esta persona o las personas que van a estar ahí. ¿Qué pasa? Que recién este año lo pintaron, lo arreglaron y sacaron todos los vidrios, le pusieron luces. Digo, es un año electoral, así un montón de cosas. Cada uno es dueño de elegir y hacer lo que tenga ganas de hacer. Cuando el año pasado, gente del Centro Cultural de las Catonas ha pintado un mural dentro del jardín para sí, los chicos, sí. Se acercó a Regui a hacer como una inauguración o no sé qué fue lo que fue hacer el jardín. Del que pintaron ustedes, del mural que hicieron ustedes. Así es. Y nosotros nos dijeron que no podíamos decir nada nosotros en los problemas que nosotros habíamos tenido con ciertos concejales o políticos de acá de Moreno, no los podíamos reclamar en un lugar en el cual estábamos participando. Entonces, como que sí, uno vive las dos cuestiones. Entonces, y porque algunos familiares de los, digamos, ¿cómo se llama? Damnificados, de los. Sí, no sé, de los ponele. Que tuvieron problemas, quisieron hacer su reclamo, le hicieron callarse la boca. Ahí se va la gente al revés, un abrazo por estar acá. Y cuando nos vemos el sábado. El sábado. Nos vamos a ver ahí. Bueno. A ver qué me dice. Además, ¿sabes qué? Se va a arreglar la escuela, otras cosas, sí, obvio. Digamos, no sé quién es el que se encarga de esto, pero el colegio, yo hace un tiempo, hace como unos cuantos años que fui y ya de grande iba a estudiar el colegio, unas carreras que se estaban dando ahí, y no había luz, no había dónde enchufar las cosas, no la pared se llenaba de agua, no había calefacción. ¿Qué esperan? Siempre cada 4 años se arreglan estas cosas. Sí. Y hasta ahí. Y hasta ahí nomás. Y hasta ahí. Es como decir, no tengo nada contra, contra Mosca, no. Que es el que me no, pasa por la discusión, porque es un, no me quiero pelear con él porque es una gran persona. Pero bueno, a ver, espera que hay gente que me está mandando mensajes. Ya en los últimos minutos de tratar de conquistar el mundo. Dice, no te olvides que Mosca es municipal y le chupa la pija a Rey. ¿Cuál se la chupa la pija a Wet? Así nos manda. Wet, me encanta, Wet. No sé cómo se dice. No es Wet, es Wet. Hola, feliz cumple. Bueno, gracias. Leticia. Feliz. Che, y le mandamos un saludo a Aye si está escuchando, que bueno. Sí, dijo, Aye nos dijo que iba a venir y ay, no sé. Qué bueno, me quedé hasta el final del programa. Bueno, gente, nos despedimos. Para, ¿quedó un tema, puede ser, para pasar? Así, bueno, ese. Nos vamos con otro tema, el que yo había traído algo para leer del Che. Que hay mucha gente que no sabe que el Che fue al Congo, al medio de África, a luchar en una batalla que perdió, pero yo le busqué la vuelta en el que decir que para mí sí ganó esa revolución que fue a hacer al esa Congo. Esa batalla. Tardó 30 años, pero la ganó. Revolución se ganó igual. Mirá vos, qué interesante. Porque es después de 30 años que el Che fue al Congo, se liberó de la dictadura que estaba sometida al Congo. Un rebelde lo logró, que fue un rebelde que estuvo... ¿Que preparó él? Que preparó el Che Guevara. Ah, mira. Un rebelde congoleño, digamos. Cuando fue el Che preparó... que en uno de los escritos del Che habla mal de este pibe. Y al final, mira, y al final, le salió el tiro por la culata. Después, lo logra. Logra, digamos... No me acuerdo el nombre del dictador. Y bueno, claro. Acá me. Bueno, Mosca, después hablamos, me dice. Dale, Mosca, un abrazo. Yo estoy leyendo lo que me mandan los mensajes, no lo voy a censurar a nadie. Claro, no más vale, hay que escuchar siempre todas las voces, a porque dos voces. Después no quiero que me traten de censurador. Por no, eso no, no está bien, vos pero está me bueno. Decís lo que yo leo lo que me escribe él y lo que me escriben los demás. Está bien, pero está bárbaro. Gente, Mati está del gracias, otro lado Mati. De la pecera, Mariano, Sol. Nos vemos. Fecu, nos vemos el. Nos vemos el sábado. Pará, viernes para, fiesta de la radio. Fiesta de la radio. Pero el sábado va a haber otra fiesta que va a estar mejorazo, porque va a haber 4 bandas. Ah, pará. ¿Cuándo era que toca Fulgura y dónde era? Si tenés pasado el tema, gracias. Te demos el tema de Fulgura, sí, pero lo escuchen, vamos a pasar la escuchen. Próxima. Fulgura va a tocar este sábado